En este momento habla José Luis Aguirre Alvis, dando a conocer las experiencias asociativas de las emisoras educativas en América. Viene de El Salvador y también de Hugo Ramírez, que es coordinador de ALER. ALER es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y también vamos a escuchar a nuestro amigo Félix Torres, quien es director de Radio Pío XII en Siglo XX. Entonces, damos inicio a este segundo panel que tiene el título La experiencia asociativa de emisoras educativas en América Latina. ¿Por qué haber elegido este tema en la primera jornada? Porque hablar de Herbol en sí mismo, como alguien lo señalaba, no es hablar de una emisora. Sabemos que Herbol tiene una radio, pero eso es algo reciente. Herbol es un conjunto mayor de instituciones radiofónicas con fines educativos, articulado, como nos hemos enterado, en 1967, y que tiene hasta hoy ese mismo objetivo: contribuir desde el uso de la palabra a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Entonces, Herbol es una asociación, ALER es otra asociación. Vamos a acercarnos a conocer de estas historias a partir de nuestros invitados y damos la palabra a Félix Torres, director de Radio Pío XII, para que inicie este diálogo sobre qué supone trabajar de manera colaborativa entre emisoras que persiguen una misma finalidad. Muchas gracias. Un saludo a todos los que están presentes en la sala. Hay muchos amigos que nos estamos encontrando para poder hablar sobre lo que es la experiencia de la Asociación de Radios. Y para enmarcar en esto, es muy importante que podamos situarlo siempre dentro de las coyunturas políticas que viven nuestra América y nuestros países. Hace rato Alma Montoya nos contaba básicamente la experiencia de Radio Sutatensa en Colombia, una primera radio educativa que supo utilizar muy bien, que supo en ese momento hacer una buena lectura de la parte técnica y ponerlo como un proyecto educativo. Pero en esa coyuntura política que se estaba gestando, era después de la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina se suscitó una serie de hechos que también enmarcaron para que las radios podamos ir respondiendo en esa dimensión. No olvidemos en nuestro país, en Bolivia, por ejemplo, el 52, la Revolución de Abril, un de tinte nacionalista que después va a desembocar en un desastre como proyecto, y lo hemos vivido en carne propia muchos esto. En América Latina, la Revolución Cubana, que marcó un horizonte ideológico, político, de aspiración de una sociedad en los países latinoamericanos. Y también en la década del 60 vamos a ver diferentes coyunturas políticas que marcan, por ejemplo, la influencia política de Estados Unidos con la Alianza del Progreso, y aquí en Bolivia la instauración del Plan Triangular como política. Y vamos a ver que también en ese momento hay tanto por la guerrilla del Che y como los documentos de Medellín y posteriormente de Puebla o del Vaticano II que van a enmarcar un trabajo hacia lo que se tiene de las radios. En la década de fines del 50, del 40 y del 50, primero han surgido las radios católicas como tal. Las radios católicas han ido surgiendo como un instrumento para evangelizar y para también educar. Eso fue la experiencia de la radio colombiana Sutatensa. Pero paralelo también a esta experiencia en esa época, aquí en Bolivia se dio otra experiencia muy importante ligada a los sindicatos mineros. En 1947, un primero de mayo, también surge la radio La Voz del Minero, el siglo XX. No dependía de la Iglesia Católica, sino dependía de un sindicato minero. Y este sindicato minero instrumentalizó también una radio comunitaria para poder expresar su pensamiento político, su proyecto político en contra de la política que en ese momento imperaba de los barones del Estaño y de Patiño, especialmente en el siglo XX. Y además de expresar la tesis de Pulacayo que surgió en esa coyuntura. Entonces las radios mineras surgieron también ahí. El 52-53 surgió Radio 21 de Diciembre en Catavi, con otra propuesta política. Entonces las radios mineras también empezaron a surgir en Bolivia, paralelo a las radios católicas, y que después van a entrar dentro de un proyecto educativo. Las experiencias de asociación son muy importantes, porque solos no podían amplificar o diversificar las experiencias de educación con radio. Y se han dado experiencias asociativas muy interesantes, como lo de Colombia, la de Venezuela, la de Perú, la de Bolivia, posteriormente el 67, que empiezan a agruparse radios católicas para poder ponderar la parte de hacer educación por radio, radios educativas. En ese momento la coyuntura también respondía a aspectos miserables, la pobreza extrema era determinante, el analfabetismo era profundo, como hemos visto, y estas radios se asocian para poder hacer alfabetización por radio. Y no solo eso, sino que también instrumentan proyectos de capacitación a comunidades campesinas para que a través de sus proyectos de producción puedan desarrollar y salir de la pobreza. Esta fue la experiencia asociativa. Y fundamentalmente también en ese momento había el trabajo de hacer una radio educativa para evangelizar con nuevos elementos, con nuevas visiones desde la realidad de los pueblos, y también luchar contra una ideología que estaba invadiendo las comunidades, como es el comunismo. Esta fue una tarea que se dieron en las primeras instancias de las radios asociativas de ALER. Una cosa muy importante que surge en esto es que en Bolivia, fundamentalmente, las radios sindicales marcan un hito muy importante. Porque son trabajadores mineros que aportan para comprar su radio, para que incentiven la cultura dentro de sus distritos mineros. Y en 1959, por ejemplo, en Bolivia, surge una iniciativa también comunicacional al amparo de los oblatos, de los misioneros obletos de María Inmaculada del siglo XX. Se funda un 1 de mayo de 1959 Radio Pío XII, que va a ser parte posteriormente de una asociación que como es Herbol. Su contribución al principio respondía a los lineamientos que en ese momento el Vaticano disponía. Hay que utilizar el medio radio para educar y también para evangelizar. Y esto fue la tarea de Pío XII, por ejemplo, para poder adentrarse en un distrito minero, en un contexto indígena, campesino, marginado, para poder hacer un trabajo de evangelización y de capacitación. Es muy importante también destacar que en esa coyuntura de un periodo asociativo de las asociaciones en diferentes países, respondían a diferentes pensamientos y documentos que la Iglesia Católica emanó en esos momentos. Por ejemplo, los padres conciliares en 1963 ya identificaban que la opinión, la libre expresión, la información es un bien público y que hay que luchar para que se mantenga como tal. Después el Papa Pablo VI, en su documento muy importante ligado a la comunicación, identificaba que los medios de comunicación, ¿no?, tienen un rol muy importante que cumplir, y cuestionaba ahí el rol de los católicos en la instrumentalización y en el uso de los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que también identificaba que estos medios de comunicación tienen que cumplir una tarea muy importante. Pero Medellín, el documento de Medellín es muy fundamental para delinear el aspecto de la comunicación. Primera cosa, reconoce el valor de la tecnología de comunicación, que en ese momento era muy importante la radio, y había que hacer que la radio juegue un papel muy importante en las comunidades. Y el otro, se daba cuenta que estos muchos medios de comunicación estaban siendo acaparados por grupos políticos y económicos de poder para poder hacer que el statu quo de entonces quede como esté y que no haya movimientos desde abajo. Y segundo y tercero, que los medios de comunicación tienen que considerarse como unos agentes de cambio, como agentes transformadores de la realidad. Ese es el aporte que se da desde la Iglesia para que las radios asociativas de las diferentes escuelas asociativas que surgieron en América Latina encarnen estos conceptos, estos lineamientos para poder trabajar. Ya decía el padre Roberto que es muy importante la contribución de Paulo Freire. La pedagogía del oprimido en la década del 60 fue un papel muy importante para ver y entender que no nos educamos solos, sino que nos educamos en comunidad, y que es el diálogo la base de la educación y no la enseñanza vertical. Y desde las radios, ¿cómo tenemos que hacer? Fue un desafío. Y entonces empezamos a caminar y a transitar en este aspecto. Cuando nace ALER como una asociación en 1972, nace con una premisa de educar por radio. Educar por radio. Y ALER es un conjunto de asociaciones, primero, nacionales como de Perú, como de Ecuador, ¿no?, como de Bolivia, que contribuyen a la formación de ALER. Pero su primer interés que tiene ALER a sus principios es educar desde la radio junto a las organizaciones sociales de Latinoamérica. Es muy importante las radios si están ligadas a las organizaciones de base. Si existe un trabajo ligado a campesinos, indígenas, mineros o zonas urbanas. Ese es tal vez el éxito de las radios comunitarias, las radios educativas que han surgido en América Latina. El contacto directo con las comunidades, con los actores. Es muy distinto hacer radio desde la misma fuente del trabajo del trabajador minero. Ir a su fuente de trabajo, ir a la bocamina, ir al taller y hablar con los trabajadores. Esto respondía para que podamos reflejar esa realidad, contar esa realidad, que ellos sean parte de este proceso participativo de la radio. Por eso, en esa coyuntura que vivíamos en la década del 70, cuando surgió ALER, América Latina estaba gobernada por diferentes dictaduras políticas, militares, que coartaron las libertades, que encarcelaron, exiliaron, persiguieron a compañeros. Eso lo hemos vivido nosotros en carne propia en siglo XX, dirigentes confinados, y la radio acallada, maniatada, pero la radio no se quedaba ahí, sino mostraba, inventaba metodologías, estrategias para poder salir y empezar a nuevamente concientizar, a nuevamente levantar los grupos organizados. Sirvió muy importante en el siglo XX, por ejemplo, el tema de jurado número 13, cuando a partir de eso se crea opinión y los militares cuestionaban la salida de Radio Pío XII difundiendo esto. Y creo que ahí es una labor muy importante que se cumple. Yo quiero ponderar acá a Padre Roberto, que desde 1975 dirigió y hasta ahora dirige Radio Pío XII. Él, como decía, no tenía formación para hacer comunicación, pero se encarnó en la vida de los mineros para un proyecto político como tal. Y tenemos que sopesar diferentes momentos para que nos reinventemos la radio, para que podamos germinar semillas, sembrar ideas de educación y transformación. Desde la radio, por ejemplo, hemos alentado la recuperación de la democracia. Las radios latinoamericanas asociadas hemos luchado por la democracia en la década del 60 y parte del 80. Estas radios han sido maniatadas en los diferentes gobiernos de los países latinoamericanos. En Bolivia, todas las radios sindicales mineras acalladas, más Pío 12 y algunas otras radios. Las radios comerciales seguían trabajando. Y ese fue fruto de que tenemos que hacer una lectura política del momento para poder decir qué hacemos. Y en Radio Pío 12 hemos reunido a las esposas de los trabajadores que estaban exiliados para poder germinar lo que fue la huelga de hambre y arrancar la democracia a la dictadura de Vance. Y fueron los padres oblatos que acompañaron todo este proceso que vivimos, que hemos vivido, y ahora vive Bolivia una situación de democracia que tenemos que profundizarla, que tenemos que llevarla hacia adelante. Entonces, las asociaciones que han empezado a surgir respondían a coyunturas políticas, no solamente para una iniciativa individual, sino un conjunto de reflexión colectiva de gente, qué es lo que tenemos que hacer. En la época del 80, en Aler, se discutía el tema de acompañar al pueblo como un horizonte. Hay que acompañar desde las radios socias de Aler al pueblo. ¿Para qué? Para que empecemos a retomar el contacto directo con los actores y empecemos a hacer de que sus aspiraciones políticas y sociales se plasmen en esos países. La actuación de las organizaciones es muy importante en las radios. La participación de estos sectores es muy importante en las radios. Que den su palabra, su opinión, que hagan programas, que se metan en la producción, con un sentido de que la educación no solamente es para germinar algo, sino hay que germinar ideas de libertad, germinar ideas de justicia, de igualdad, de equidad. Y esta fue las premisas que se hizo en Aler. Los que fueron actores seguramente determinaron eso. En un momento en Aler se discutió el aspecto del término popular. Muchos decían, en ese momento de la década del 80, que lo popular es una vieja cuña anticuada que hay que dejarlo. Pero hubo emisoras asociadas que dijeron, no, lo popular tenemos que entenderlo como participación, como proyecto político desde la comunicación. Y tenemos que abrirnos a los diferentes sectores excluidos de la sociedad para que sean parte de este proceso. Y Aler emprendió este trabajo de producción radial, de hacer microprogramas, todo eso con los actores. Involucrarlos dentro de esta tarea muy importante. El reto no era ya solamente hacer radio eficaz para educar, sino para organizar, para valorar. ¿Cómo tenemos que promover una radio educativa? ¿Y cómo hacer de que podamos crecer junto al pueblo para que reivindiquemos todos sus derechos, todas sus aspiraciones sociales? Y que sean actores políticos. Por eso Aler se declaró como actor político dentro de esa coyuntura. Entonces, vemos todas estas experiencias como un caminar de las radios ligadas a las coyunturas políticas y a la presencia de los grupos organizados para hacer una radio educativa. Yo me quedo aquí para dar curso a los compañeros y volvemos otra vez. Muchas gracias. Y seguimos en esta dinámica. Vamos a trabajar según el ajuste del tiempo hasta y cuarto en este panel, para dar inmediato inicio al siguiente. Damos la palabra a Hugo Ramírez, que representa la palabra de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Con la misma idea. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Como verán, estoy también afectado por el frío y la garganta está fatal, y les pido por favor que no me confundan con Vito Corleone, el padrino. Bueno, quisiera también retomar de historia. Creo que ya ha hecho un recuento nuestro compañero Félix, y nada más quisiera retomar algunos aspectos relativos al momento actual en el que se encuentra ALER. Primero decirles que ya no es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, sino que en la última asamblea de marzo del 2016, el conjunto de asociadas decidieron modificar el nombre para darle una mayor amplitud a la acción que realiza ALER y se llama ahora Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, con lo cual posibilita también que ya no solo es el tema de la radio en específico que abordamos, sino que hay multiplicidad de experiencias comunicacionales en América Latina y el Caribe, que sin lugar a dudas, digamos, también merecen o buscan muchas veces ser parte de la organización nuestra y que constreñía lo del radiofónico, a lo únicamente radiofónico, por un lado. Y lo segundo, algunos datitos bien concretos, que actualmente somos 89 asociadas en América Latina y el Caribe, que dentro de estas asociadas también están las coordinadoras nacionales y están también las redes radiales temáticas que hemos denominado, que son, digamos, el cuerpo organizativo que tiene ALER y que en su conjunto hacen entre coordinadoras, asociadas, más de 500 experiencias de comunicación popular, comunitaria, alternativa, que estamos interactuando permanentemente alrededor de esta asociación. Y la verdad que ALER desde el 2012 ha empezado, por llamarlo así, a repensarse, un nuevo momento de repensarse. No es el único momento. ALER se ha ido repensando a lo largo de sus ya casi 45 años de vida, porque, como ha dicho Alma, en la línea de tiempo, en el 72 se creó la asociación y desde entonces ha tenido varios momentos en los que se ha ido repensando. El último momento es el que corresponde al año 2012, en el que ya empieza nuevamente a ver, a leer cómo se innova para responder adecuadamente a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Y desde luego parte de un análisis, digamos, de lo que implica la situación en la que está viviendo el mundo, América Latina y nuestras comunidades. Y nosotros, como ALER, partimos de una premisa fundamental, diríamos, y tiene que ver con que nos encontramos en un momento de quiebre, nos encontramos en un momento de crisis civilizatoria, como se ha dado a llamar. Y por lo tanto, ese momento de quiebre, ese momento de crisis, puede ser una gran oportunidad precisamente para generar otros procesos de cambio, ya no bajo el parámetro y la norma del sistema actual de dominación capitalista, sino cómo vamos construyendo otro paradigma civilizatorio alternativo al capitalismo o al desarrollo, como se ha dado a llamar. Entonces, ¿cómo construir una sociedad, una nueva civilización que supere ese paradigma del desarrollo? Y en consecuencia nos metemos a un terreno completamente complicado, nos metemos a un terreno pantanoso, a un terreno farragoso, porque todavía este es un proceso embrionario. Y entonces meterse, como hemos llamado, el horizonte político de ALER, la construcción de una nueva sociedad desde la comunicación para el buen vivir, ¿no? O ya no hablamos en ALER en realidad de un buen vivir, sino de buenos vivires, porque no hay un solo buen vivir. Claro, en la área andina, digamos, quizás hemos inventado más la idea del buen vivir, pero en el cono sur no necesariamente se entiende, o en Mesoamérica. Entonces cada uno tiene sus concepciones de ese buen vivir, por eso hablamos de buenos vivires. Entonces, desde el 2012, ALER ha empezado a repensarse y a ver cómo desde la comunicación empieza a construir ese otro mundo posible pero por fuera del desarrollo. Porque seguir insistiendo en el desarrollo, ya sea este sostenible, sustentable, con cualquier nombre que le pongan, sigue siendo lo mismo. Es funcional al mismo sistema. El sistema que está en crisis, obviamente desde nuestra mirada, desde nuestra opinión, desde nuestro análisis, ¿no? Hoy vemos, nada más para hacer un barniz, un brochazo de nuestra realidad latinoamericana, que la situación está cada vez más complicada, el sistema imperante pues cada vez más va generando, por ejemplo, una crisis ambiental de grandes proporciones. Hemos estado hace poco menos de un mes en Tarapoto, Perú, donde estuvimos allí reunidos en el Foro Social Panamazónico, de la que ALER es parte del Comité Internacional, y como allí hacíamos y veíamos la situación de la selva, que no es ajena a lo que vive Bolivia o cualquier país panamazónico. La situación de lo que está viviéndose, la profundización de las desigualdades, de las pobrezas extremas, ¿verdad? La arremetida nuevamente del neoliberalismo, etc. Uno podría decir mil y un cosas respecto de cómo está la situación actual en el planeta, en el mundo, en América Latina, en cada una de nuestras sociedades. Entonces, nosotros no podemos seguir alimentando o ser funcional a ese sistema desde una comunicación para el desarrollo. Por eso insistimos y subrayamos que hemos hecho un quiebre. Hay que construir una comunicación para la vida, para la felicidad de los pueblos, para la felicidad de las personas. Y eso no es sinónimo de desarrollo. Entonces hay un elemento fundamental, un punto de quiebre que es, digamos, que marca el horizonte o que dibuja el horizonte político de ALER en este momento, es decir, su horizonte político comunicacional desde luego. Y a partir de ahí, pues nos hemos trazado como cinco metas, cinco propósitos que llamamos, propósitos hacia afuera y propósitos hacia adentro, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver, a ver, si uno quiere ser, si como organización, si ALER quiere seguir teniendo presencia, quiere ser siguiendo actor, como ha dicho Félix, en el escenario latinoamericano, tiene, siguiendo las palabras del Papa, tiene que oler a oveja. En consecuencia, hay que salir de las cabinas, hay que estar cada vez más, hay que articularlos, hay que hacer más incidencia. Es decir, hay que volver a las raíces primigenias, cómo se creó ALER, porque así es que fue la creación de ALER, de la base misma, que no se convierta en un ente burocrático, ¿verdad? Entonces, una cuestión tiene que ver, está enmarcada en eso, cómo hacemos incidencia y participamos activamente en los diferentes espacios, en la generación de políticas públicas. Ya hay un avances, por ejemplo, en el campo de la comunicación, en legislaciones, en donde ALER ha tenido niveles de participación significativas como actoría en el cambio de la ley en el Ecuador, la generación de una ley de comunicación, ley orgánica de comunicación en el Ecuador, las recientes reformas que se han hecho y que seguramente Leonel va a hablar en El Salvador recientemente, en el tema de la comunicación, los avances desde luego en Argentina, que se conocen muy bien y que obviamente se merece también un análisis respecto de las situaciones que con la vuelta de Macri se han dado respecto de la ley allí, etc. En fin, generando y posibilitando la discusión en Costa Rica, donde también hay procesos de esta naturaleza. Es decir, es ahí donde tiene que estar, en la caldera, en la discusión, acompañando a los pueblos, hay que retornar. ¿Por qué? Porque también ALER, y como muy bien dijo la señora, claro, a veces cuando celebramos los aniversarios, desde luego que hay que siempre presentar la cara bonita, pero también hay que ser un poco autocríticos. Sí, desde luego, y ALER es consciente de que ha perdido terreno en América Latina. y que necesita reposicionarse y que necesita trabajar en ello. Y por eso es uno también de sus objetivos, reposicionamiento de ALER en América Latina en el tema de la educación y la comunicación. Entonces, autocríticamente valora que ahí tiene que trabajar más y por eso lo dice y lo enfrenta y lo asume. Y también, desde luego, ALER ha entrado a una etapa también de ver cómo trabajamos un soporte comunicacional tecnológico que sea, ojalá, autónomo, porque hoy las nuevas tecnologías, como ustedes saben, nos pintan una realidad y una posibilidad de una interacción, pero en realidad están robando todos nuestros datos, nos están robando la intimidad, se están metiendo. Entonces nosotros necesitamos generar plataformas tecnológicas que también ayuden a posibilitar una comunicación más democrática, una comunicación como derecho, ¿no? Ese es el otro elemento. ¿Cómo hacemos una gestión más sostenible? Que también esto es uno de los temas viejos que vienen en nuestras organizaciones. Pero creo que ahí es importante cómo vamos generando también procesos, por ejemplo, de conseguir financiamiento de manera conjunta. ALER generalmente tenía como ente mayor, como asociación, solía tener la posibilidad que desde la oficina central se consiguieran los proyectos mayoritariamente. Hoy, en el marco del proceso de innovación, que está ligado a un proceso de descentralización, estamos hablando de la realización de proyectos conjuntos, ya sea directamente con las socias o por subregiones, que nos posibilite encontrar creativamente maneras de cómo podemos precisamente superar los vendavales, desde luego, económicos y de otra naturaleza. Voy a correr un poquito. La profundización de la innovación institucional, que es el tema de la descentralización. Fíjense que por ahí la carga económica que muchas veces la teníamos en Quito, hoy la hacemos más ligera porque estamos repartiendo el trabajo y haciendo una gestión compartida. Hoy, la línea informativa, por ejemplo, la histórica línea informativa, y que seguramente muchos de ustedes lo ponen en las radios, los noticieros Contacto Sur, ya no son producidos únicamente en Quito. La primera emisión se produce en Venezuela, la segunda emisión en El Salvador y la tercera emisión en Argentina. De modo que hay ahí un trabajo compartido y una gestión compartida y colectiva. El mismo estilo como actúan también las redes de temáticas de comunicación de ALER. La red Quechua Satelital, un nodo está aquí en Cochabamba, en Bolivia, el otro nodo está aquí cerquita nomás, en el lago Titicaca, en Puno, en Perú, y el tercer nodo está en Quito, y cómo se actúa descentralizadamente. Es decir, ALER va avanzando de una manera descentralizada, y ahí se involucra precisamente. Esto no es una cuestión que se ha hecho únicamente desde las cabezas, sino es un trabajo colaborativo, compartido, de pensamiento conjunto, en la que, desde luego, ALER y ERBOL han tenido una participación significativa, desde la discusión del horizonte político, desde la participación en las diferentes redes, la red informativa, la red Quechua Satelital, como acabo de hacer de referencia. Sí. Este es el momento, compañeros y compañeras, en el que nos encontramos actualmente como ALER, y como siempre hemos dicho, ERBOL es ALER y ALER es ERBOL. Nada más, muchas gracias. Bien, ya sabemos la identidad que tiene entonces ALER, y en ese acercar comunicación y educación como una nueva fortaleza. Damos ahora la palabra a quien ha llegado de El Salvador, el presidente del directorio de ALER, Leonel Herrera. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como el tiempo es corto y la idea es más bien dejar chance para dialogar y ser consecuente con esto que predicamos del diálogo, la participación, Voy a decir rápido solo tres cositas, tratando de hacer una reflexión complementaria con lo que han dicho Félix y Hugo, y tratando de dialogar con lo que han planteado compañeros de la mesa anterior y la compañera Alma Montoya, que aperturó este seminario. Primera cosa, yo quiero saludar, felicitar, reconocer el aporte de Herbol a LER y a la comunicación popular en América Latina, en nombre de todas las asociadas de ALER, radios, coordinadoras nacionales, redes temáticas de ALER, la junta directiva. Quiero expresar un gran reconocimiento a toda la familia de Herbol, a los que están ahora, los que han estado, los que están cerca, los que están de lejitos. Nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a las radios asociadas, a la junta directiva, a la dirección ejecutiva. Esperamos que sigamos celebrando otros 50 años de Herbol. En segundo lugar, quiero tomarme el momento de expresar mi enorme alegría de estar en Bolivia. Me siento muy emocionado de estar acá, y tiene que ver con algo que nos lo recordó Alma. Sí, Alma decía que la radio educativa popular es un invento nuestro, es un invento de América Latina, ¿verdad? Las radios públicas vinieron de Europa y las privadas de Estados Unidos, y las comunitarias educativas son nuestras. Y si la radio popular es un invento de América Latina, creo que Bolivia es por lo menos un gran culpable de eso, ¿verdad? De que sea así. Para mí, el aporte de Bolivia a la comunicación popular se puede ver en tres grandes cosas. Primero, en toda esta reflexión teórica, todo el aporte teórico conceptual que desde Bolivia se ha dado a la comunicación, ¿verdad? Creo que todos los comunicadores y comunicadoras populares hemos tenido en nuestras manos documentos de Luis Ramiro Beltrán, de Alfonso Gumucio, de importantes teóricos que han aportado con la reflexión, que desde luego se han nutrido de la práctica comunicacional, y este es el segundo aporte, la práctica a la comunicación popular que se ha dado desde las radios educativas alternativas en Bolivia, fundamentalmente las radios de Herbol. Y me atrevo a señalar un tercer gran aporte, creo que tiene que ver también con el aporte a las políticas públicas y a los marcos regulatorios de comunicación. Es positivo que en Bolivia por ley se establezca un tercio del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, medios de los pueblos indígenas, y que se haya establecido algunas políticas que las reivindicamos en los demás países de América Latina, ¿verdad? En Argentina antes se aprobó una ley. En Ecuador, la ley de Argentina, lamentablemente el gobierno actual la ha echado para atrás y hay un retroceso, digamos, esperamos que sea momentáneo. En Ecuador hay otra ley orgánica de comunicación que también incluye políticas públicas para favorecer a los medios comunitarios. Entonces, Bolivia es parte de ese grupo que ha aprobado este tipo de... Creo que el desafío es implementar adecuadamente estas políticas y estos marcos normativos. Entonces esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, dado que Félix habló un poco de la historia de ALER, Hugo se ha referido al momento actual, yo quisiera atreverme a mencionar algunas cosas que apunten como a los desafíos que tenemos para adelante, no solo los que nos hemos planteado en ALER, sino que me parece que los desafíos de la comunicación popular en de aquí para adelante. Entonces, a mí me parece que todos los desafíos que podamos mencionar de la comunicación popular se agrupan o se resumen en dos grandes cosas. Primero, en incidir en el contexto político, social, económico, cultural de los países. Es decir, tenemos el desafío de incidir en las políticas públicas, de incidir en cambios en favor de nuestros pueblos. Entonces ahí va agrupado un montón de cosas relacionadas con incidir, pero tenemos que incidir en el contexto. Si no incidimos, compañeros y compañeras, no servimos para nada. ¿Sí? Entonces, si no somos relevantes en el contexto, si no promovemos cambios, si no impactamos en el entorno. Entonces, ese es un gran desafío. Y el segundo gran desafío, digamos, si el primero es más hacia afuera, este segundo es hacia adentro, tiene que ver con cómo son sostenibles nuestros proyectos de comunicación popular. Teniendo en cuenta además que la sostenibilidad no es solo financiera, de recursos económicos, la sostenibilidad también tiene que ver fundamentalmente con el proyecto político comunicacional, tiene que ver con aspectos organizativos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos, en mi opinión, en eso se resumen los dos grandes desafíos. ¿Cómo incidimos en el contexto desde la comunicación y la educación popular y cómo nuestros proyectos son sostenibles? Entonces, en mi opinión, pudiéramos mencionar cinco cosas, o cinco pasos, o cinco grandes estrategias que nos podrían ayudar a apuntar positivamente hacia esos desafíos. En primer lugar, me parece que, como número uno, tenemos que seguir haciendo, practicando una comunicación radicalmente diferente de la comunicación tradicional, de la comunicación hegemónica, de la comunicación de los grandes medios, de la comunicación aliada al poder, a los grupos empresariales. Y creo yo que hay tres aspectos en los que nuestra comunicación se hace radicalmente diferente de esa otra comunicación hegemónica. La primera me parece que tiene que ver con el sujeto de la comunicación. Bueno, en la comunicación tradicional ni siquiera hay sujeto de la comunicación, sino que hay objeto de la comunicación. Pero supongamos que hay sujetos, que quizás son las empresas mediáticas, que quizás son los anunciantes. Bueno, en la comunicación nuestra el sujeto de la comunicación es la gente, ¿verdad? Es el pueblo, son las comunidades, son las organizaciones, es el sujeto de la comunicación. Por eso reivindicamos la comunicación como un derecho, ¿verdad? Como una herramienta fundamental para que los pueblos puedan incidir en sus luchas y en cambios que generen transformaciones importantes. Entonces ahí hay una cosa radicalmente diferente en el sujeto de la comunicación. La segunda cosa tiene que ver con la lógica comunicacional. ¿Cuáles son las lógicas comunicacionales en la comunicación tradicional? Que es vertical, unidireccional, ¿verdad? Entonces, tiene que haber en nuestra comunicación una lógica totalmente inversa, que reivindique la práctica de lo participativo, la horizontalidad, la democracia, la interacción, ¿verdad? La participación como un elemento central, ¿verdad? Una participación con enfoque emancipatorio, ¿verdad? No es participar por participar. Hay una participación que busca empoderamiento, que busca generar cambios. Y aquí yo hablo de la comunicación en la radio y la comunicación de la radio. O sea, hay una participación en dos niveles. La participación en la radio es la radio como el espacio de participación de toda la gente, de todos los sectores de la comunidad, de todos los actores de la comunidad. La gente participa, denuncia, hace programas, cuenta sus historias, en la radio como el espacio de participación. Y la participación de la radio se refiere a que también la radio se convierte en un sujeto político que participa en la dinámica de su entorno, que interactúa con otros actores sociales e institucionales. Y entonces la radio está involucrada, ¿verdad?, en una serie de procesos, incide, acompaña, ¿verdad?, procesos sociales de lucha popular. Y el tercer aspecto en el que nuestra comunicación debe ser radicalmente diferente de esa otra es en la apuesta política. ¿Cuál es la apuesta política de la comunicación hegemónica que busca mantener status quo, que favorecen a élites poderosas, y la apuesta política de nuestra comunicación por democratizar, en primer lugar, el esquema mediático, el modelo mediático? La apuesta nuestra es contribuir a que haya políticas públicas, marcos normativos que democraticen el espacio mediático, que generen la mayor diversidad y pluralidad mediática posible para que todos los sectores se puedan expresar y ejercer su derecho a la comunicación. Y luego incidir en cambiar otros modelos, ¿verdad? Si nos planteamos modificar el modelo comunicacional concentrado, hegemónico, por uno participativo, más deliberativo, entonces también vamos a plantear modificar el modelo extractivista, el modelo neoliberal, el modelo patriarcal, ¿verdad?, y todos los demás modelos que hay. Entonces, en esas tres cosas, el sujeto a la comunicación, la lógica comunicacional y la apuesta política, nosotros tenemos que seguir haciendo una comunicación radicalmente diferente de la otra. Segundo paso, segunda gran estrategia, debemos de ser espacios genuinos de participación. Como ya decía, la participación que nosotros promovemos, ¿verdad?, es importante diferenciarla de otras participaciones, para decirlo de alguna manera, porque hay otros medios que se jactan de que hacen participar a la gente. ¿Sí? Nuestra participación es una participación genuina, es una participación de empoderamiento que busca cambios, que hace que la gente se conciba como sujetos políticos y que deben cambiar su entorno. Y aquí podría entrar esta reflexión de la participación en la radio y de la radio. Voy rápidamente al tercer aspecto. Tenemos que ser gestores de procesos de comunicación. Es decir, ya no hay que pensar la radio como un medio de comunicación. Es decir, las agencias de cooperación ya no apoyan radios. La gente casi ya no oye radio. Entonces, nos vamos a quedar analógicos, fuera de la jugada. Entonces, tenemos que concebir la radio como una gestora de procesos de comunicación. Y esto se refiere por lo menos a tres cosas. En primer lugar, se refiere a entrar y aprovechar todas las posibilidades de esta onda digital multimedial. Tenemos que entrar ahí. La radio que no entre en esto, la radio que no entra a transmitir en línea, a usar redes sociales, a hacer pininos con audiovisual, se va a quedar fuera. Tenemos que ir hacia ahí. Entonces se refiere a entrar en esta lógica multimedia digital. Segunda cosa tiene que ver con combinar posibilidades, con combinar diferentes formatos, diferentes plataformas tecnológicas para la producción y transmisión de contenidos, ¿verdad? Hay que entrar también en esto. Y la tercera cosa tiene que ver con la lógica de red. Hay que entrar a la comunicación en red, ¿verdad? Esta lógica en ALER, hemos avanzado bastante en esta lógica de la comunicación en red. Me parece que ese es un camino que hay que seguir. Cuarta cosa, o cuarta gran estrategia, me parece que tenemos que innovar, en el sentido que planteaba hace un momento Hugo. Tenemos que ser innovadores e innovadoras, ¿verdad? Tenemos que revisar nuestros proyectos político-comunicacionales, su vigencia en el contexto. Tenemos que innovar nuestras formas de organización. Tenemos que innovar nuestras programaciones. Innovar es hacer de nuevo lo que no está bien, lo que no está funcionando, lo que no nos está siendo relevantes en el contexto. Entonces tenemos que innovar, pensarnos estratégicamente en ALER. Hemos desarrollado una herramienta, una metodología que se llama Proceso de Innovación Institucional, con el que hemos venido desarrollando esto. Y por último, yo no sé qué van a decir de esto que voy a proponer, pero yo antes hablaba solo de cuatro y recientemente incorporé esta. A mí me parece que los medios populares, educativos, comunitarios, tenemos que seguir siendo como una especie de reserva ética, de reserva moral en nuestras sociedades. Es decir, en sociedades profanadas, mercantilizadas, prostituidas por el poder, por el dinero, por la corrupción, que haya medios, que haya instituciones de comunicación que reivindican los principios elementales de la ética, de la transparencia, la participación, la solidaridad. A mí me parece que eso es fundamental, ¿verdad? El seguir siendo como las radios comunitarias, como esa trinchera ética y moral de nuestras sociedades. Creo que el tiempo se acabó, entonces esas cuatro cosas a mí me parece que pudieran como tirarnos algunas luces en este momento para la discusión sobre cómo somos relevantes, cómo incidimos en el contexto y cómo nuestros proyectos de comunicación podrían ser sostenibles. Gracias a cada uno de nuestros panelistas. Tenemos un panel que está pendiente. Están aquí presentes los que lo tienen que desarrollar. Solamente vamos a recibir dos preguntas y en el sentido de formularlas, y el que quisiera responderlas de los panelistas inmediatamente reaccionará. Entonces, consideren por favor el ritmo, y seguramente en las mesas van a tener opción de profundizar estos aspectos, porque cada uno de los conferencistas nacionales y panelistas tienen que hacer parte también de nuestras mesas. Así que nos has dejado una agenda para profundizar infinitamente. Si alguien quisiera ser ese primer actor de consulta, levante la mano o inmediatamente vamos a dar curso al siguiente panel. Bien, hay una mano atrás. Está bonita. Va para el señor procedente de El Salvador. Si alguna universidad tiene una radio propia, precisamente con estos fines que usted acaba de indicar, para hacer la educación radiofónica. Simplemente la pregunta. Gracias. La segunda pregunta, si hubiera, y si no, inmediatamente ya respondemos esto. Si hay una radio universitaria que haga esto, esa es la pregunta, en El Salvador. En general, en América Latina o en mi país. Ah, en El Salvador. A ver, en El Salvador hay una universidad pública que tiene una radio, que es una radio en FM, no tiene mucha incidencia, es una radio más de difusión del acontecer universitario y de establecer diálogo con la comunidad universitaria. Y hay otra universidad que es la Universidad Jesuita, la Universidad Centroamericana, que hay en El Salvador y en Managua. En El Salvador hay una radio, efectivamente, que es asociada de ALER, además, la radio YSUCA, que digamos funciona un poco bajo esta perspectiva de comunicación popular que hemos planteado. Muchas gracias. Hago un balance simplemente con una frase. El mayor peligro, la mayor amenaza en cualquier momento de la historia es cuando soñamos juntos. Esa es la razón de trabajar cooperativamente. Y comunicación es hacer común. ¿Qué más sentido tiene trabajar en asociación? Damos las gracias a nuestros panelistas. Invitamos al siguiente grupo de expositores. Gracias. Muchas gracias. Por favor, vamos a invitar a los siguientes panelistas a tomar su posición en la testera. Para el panel.